producen bastones inteligentes para personas ciegas. En 1921, el artista James Biggs, un inglés con discapacidad visual, pintó su bastón de blanco para que lo distinguieran en la calle. Casi 100 años después de su creación, el invento se ha modernizado. En el laboratorio de robótica del Centro de Innovación del Ministerio de Educación de Tucumán, se ideó un dispositivo para bastones con la finalidad de que ayude a las personas con discapacidad visual a detectar elementos a la distancia a través de sensores que vibran y hacen sonido. Lo interesante es que se lo hizo en conjunto con la comunidad educativa de la Escuela Especial Luis Braille. No fue una solución externa, sino que el desarrollo tecnológico tuvo como protagonistas a los mismos estudiantes y autoridades de la escuela que colaboraron con sugerencias para que el equipo de robótica pudiera fabricar un instrumento eficaz en base a las necesidades reales descritas por las personas ciegas. El coordinador del proyecto, integrante del equipo de robótica, Ezequiel Garay, explicó que puntualmente lo que nos han sugerido ellos ha sido que sea un diseño ergonómico. Nosotros hemos hecho un diseño ergonómico justamente y además hemos agregado que sea un portabastón. ¿Por qué? Porque ellos nos comentaban que todos los bastones son distintos, porque primero que están adaptados a las diferentes alturas de las personas. No es lo mismo un bastón para niño que alguien adulto o que alguien que mida 2 metros que alguien que mide 1,50 m. Entonces lo que hicimos fue crear un portabastón electrónico donde ellos ponen su propio bastón, porque además están acostumbrados a su propio bastón, y de ahí empezamos a incorporar toda la tecnología, por ejemplo, un sensor de ultrasonido que mide la distancia. Este sensor vibra cuando detecta un objeto, eso es configurable, adaptamos eso también. Una sugerencia es que sea configurable, porque ellos nos decían, no es lo mismo que haya muchas personas, que haya pocas personas, entonces yo tengo que regular, por ejemplo, cuando se suben al colectivo, ellos están junto con muchas personas, entonces tienen que regular la distancia de detección. Bueno, todos esos cambios fuimos haciendo gracias al aporte de la Escuela Luis Braille. Los dispositivos electrónicos se encuentran en el portabastón diseñado en el proyecto, o sea que funciona incluso cuando el bastón se rompe por el uso. Los promotores valoran además que se trata de una pieza desarrollada con impresoras 3D con materiales baratos y resistentes. El paso que sigue es la producción en masa para poder proveer a todas las escuelas tucumanas que tengan participantes con discapacidad visual. Informó para Agencia Farco Emanuel Gal desde FM Raco 88.9, nuestra onda en el cerro.